Sánchez Cristo, los originales, porque todo está en tu mente. ¡Ah! Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, yo parecía que iba a ser un esclavo hoy del silencio, pero no. ¿Sabe que yo no puedo? No. Estaba con el emperador. Impresionante. Hombre, qué bueno. ¿Por qué se ríe? Debe ser payaso. Tengo tos, déjeme. Bueno, Rico, ¿cómo van? Bueno, el fin de semana. Sí. Ay, y esa, usted sabe que es de las mejores canciones de Henry Mancini, ¿no? Pero Henry Mancini, un monstruo además musical. Pero oiga esta canción, ¿por qué no le subimos, por favor? A ver. No, es que para qué más. O sea, no, escribió. Era un crack. ¿Cómo está, Niquito? Yo lo iba a dejar hoy, lo iba a abandonar. De pronto lo abandono ahorita, pero estoy bien. ¿Qué no, más de cosas, mijo? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? No, nada. ¿Qué le voy a contar? Cuénteme cosas. Bueno, ¿qué pasó con Messi? No, espéreme, le cuento porque es que acaba de llegar el reporte diario del Ministerio de Salud. ¿Y todo bien? Dígame que todo bien. No, mire, el reporte del Ministerio de Salud hoy indica, por COVID-19, por todo lo que estamos viviendo, confirma 299 fallecimientos por COVID, 8,429 nuevos casos de coronavirus. Dios mío. Creo que se están haciendo menos pruebas. Es que ahí hay un debate. No, avance. Listo. Pero usted me torea. Mire, en Colombia se han reportado 18,767 muertes y 590,520 infecciones. Hoy se realizaron 28,349 pruebas PCR, 6,922 de antígenos y hay en Colombia 429,620 recuperados en total. Bueno, Niquito, ¿y qué más? ¿Cómo estás, María Julianita linda? ¿Qué tal? Todo muy bien, Jaime, perfecto. ¿Sabes que me hiciste mucha falta hoy? No sé por qué. ¿De verdad? No, es que me pareces una persona demasiado buena persona. Un poquito como muy sana, ¿no, Nico? Muy sana. Debe ser un poquito más, yo no sé, pero eres una linda más persona, que... te lo digo hoy. No, eres una persona maravillosa. Además, ¿sabes qué? No haces trampa, ¿ah? Exacto. Eso es importante. Mi mente está, me falta un jugador del equipo que caiga. Pero no se ha dejado. Estás en una cacería de brujas. El lunes vamos a hacer un programa muy lindo y es los, digamos que son 12 años en términos de música, pero en términos de programa 11 años. Nicolás, ¿usted hace cuánto tiempo está con nosotros que realmente el tiempo es muy, muy, demasiado rápido? ¿Sabe cuándo lleva dos añitos? Yo. No, ¿qué no. dos añitos? ¿Usted sabe cuándo entré yo? Me acuerdo como si fuera hoy. Primero de octubre del año 2014. Hágame el favor. Imagínese. Y cuando me vio, se años. Le empezaron a caer las babas y se puso un babero. Pero fue como una cosa mutua, porque usted también, yo lo veía con un balde. No. ¿Qué es lo que tiene en ese balde? ¿Por qué ese tipo se le salen las babas y me dijo, no, es que no tiene control de la mandíbula, me parece. A ver, cuéntenos esta historia de amor, profundicen más en esta historia de amor. No, tú sabes que lo más increíble que hay que contarlo es cuando entra Nicolás y yo, que somos unas personalidades totalmente, o sea... No puede haber algo más contrario que él y yo, ¿no? O sea, sí. Y el tipo llegó y dijo, ¿y este imbécil quién será? Y estoy seguro que pensó eso. No, pero es que no me tiene que decir nada. Y dije, Nico, bueno, relátanos tipo, ese primer día. No, hicimos una prueba o dos y le dije a Orlando, este tipo es bueno. Pero yo no sé, ¿él qué pensaba de mí? Él pensaba que era un perfecto imbécil, estoy seguro. Mire, yo ¿y me gané su corazón? Ay, sí. No. Pero mire, una cosa que pasó muy buena, María Juliana, que fue muy chistosa. Es muy verdad. Jaime, ¿qué hay que yo, contarlo? Jaime me hizo dos pruebas. Yo una prueba no pude ir y me la volvieron a hacer porque tenía un viaje. A Escocia me fui. Volví, mejor un lagartazo. Y me... Pero bueno. Tranquilícese. Y, No, es que yo iba para allá, pero fue que se me canceló todo por culpa suya, que usted quería el viaje. Tranquilícese. Y se inventaron el coronavirus, siga. Bueno, y entonces, me hicieron dos pruebas. En una Jaime estaba fuera del país y en otra dijo, volvamos a hacer otra prueba a este man y la hacemos en el estudio para ver cómo nos, digamos, cómo es la química dentro del estudio, que eso también... suele ser importante a la hora de armar mesas de radio, claro. Bueno, y entonces a Jaime le pareció que yo lo había hecho bien. Yo no tengo ni idea cómo le pareció eso, pero bueno. Y entonces me dijo, venga, ¿por qué no hablamos entonces de lo que vamos a hacer? Pues como de su vinculación acá. Entonces me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a almorzar? Entonces yo le digo, claro, no, hágale usted al restaurante que usted quiera. Y nos fuimos a Emilia Romagna. Llegamos a Emilia Romagna. Y pues Jaime, en Emilia Romagna, pues es Hugh Hefner. O sea, era. Emilia ya no existe. Muchas gracias. Bueno, pero ahora es otro. Bueno, pero entonces llegaba ahí don Jaime. Tampoco es otro. Era. No hay nada. Ahora es otro. Ah, bueno, ya no. Bueno, pero en esa época donde había restaurantes, entonces llegó Jaime y pues claro, Jaime, don Jaime, ¿cómo le va? Y eso no veía el tapete. Deje de ser, deje de venderme. Y tal, bueno. Pero con lo que no contaba Jaime Sánchez Cristo, era con que también me querían en Emilia Romagna, porque yo iba a almorzar mucho antes de trabajar en Los Originales. Claro, en Los Originales, yo antes de trabajar en Los Originales, iba y almorzaba mucho con Antonio José Caballero allá. Entonces ya yo conocía a todo el mundo allá. Y entonces llegamos y nos sentamos. Y me acuerdo como si fuera hoy, que era una fecha, yo pedí permiso porque teníamos una transmisión de Champions, en la jugada, y entonces pero le hice más de dos preguntas, no ninguna. El crack, o sea, yo el no crack, pregunto el que, nada. ¿Cómo? El crack de Emilia. Ay, hombre, se me acaba de ir Gonzalo. Gonzalito, que es un ídolo. Entonces Gonzalo de pronto llegaba, yo me sentía como si fuera el padrino, porque estaban en Champions y entonces con Jaime hablando, pues de mire, entonces la idea del programa es este, Jaime me explicaba ta ta ta ta ta. Y de pronto llegaba Gonzalo con un papel en la solapa, anotaba una cosa. Ay, y me no la pasaba en la mano, y yo miraba y gracias Gonzalo, y le devolví el papel. A los 10 minutos volvía Gonzalo a mi lado con un papel, anotaba una cosa, y de pronto Jaime me dice, bueno, ¿y qué es la vaina pues que usted tiene aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y yo, no, es que Gonzalito me conoce y me está dando los resultados de Champions. Entonces, y ahí nos reímos. ¿En serio? Te juro, pero parecía como si yo fuera más o menos el primer ministro de Francia. El más duro de todos, sí. O sea, y eran los marcadores de la Champions. Y ahí nos reímos y ahí concretamos pues la llegada a Los Originales. Pero y en Nico, esa época, con eso te conquistó Jaime. No, la pregunta es, yo le hice muchas preguntas, ni media. No, ¿se acuerda que nos sentamos? Jamás pregunto nada. No, hablar mierda, hablar paja, sí, perdón. Exacto, nos sentamos a hablar carreta. Entonces, vea, mire, la idea del programa es esta, yo necesito a alguien que me apoye mucho, que me ayude en ciertas cosas. Usted y debo decir algo. Usted verá lo que debe hacer, o sea, usted también mire a ver cómo superó al propio director. Mire cómo es la vida, hasta en Emilia Romagna, con los marcadores. No, pero hemos tenido una relación estupenda. No, pero aquí entre ustedes... Yo aquí me he divertido mucho, pues. Nicolás, al comienzo... El tipo no me conocía, él pensó que yo era un imbécil, ¿no? Yo no sabía. Y le decía a Orlando, yo no sé si es verdad, pero le decía a Orlando, ¿y este tipo de dónde saca tanto apunte? Ese man está loco. O sea, yo votaba, es que me he vuelto suave, pero yo votaba, María Juli, 600 apuntes por segundo, Nico. Por lo menos. Así es siendo una cuenta veloz. Sí. Y este tipo no podía se botaba al piso por ahí en una esquina y yo le decía a Orlando, ¿qué es lo que pasa con este man? Oye, no, es que no puede la risa, ¿qué hacemos? Le digo, pero dile que por favor, serio, que este es un programa serio, divertido, pero serio. Y nunca se logró. No, no se pudo. Y ahí se fue quedando y 6 años después aquí estamos. María Juli, ¿te parece que nosotros, Nico y yo, somos divertidos o somos unos pelotudos? O algunos son unos pelotudos divertidos. Laura Hoyos, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué pasa? No, si Laura falta, no, se acaba el programa. Yo me voy. Sí, yo me voy. Sí, aquí no hay nada que hacer sin Lau. No, vamos a trabajar con María Juliana que haga doble papel hoy. No, y con ese perfil, Nico, mostrando mucha piel, que me parece incómodo, ¿no? No, pero déjela, ella es libre, ella es una mujer libre, una mujer de hoy. Bueno, Nikito, el tema del día, ¿cuál es? Yo supuestamente no iba hoy, dice que iba a tomarme un día de descanso, pero usted sabe que yo no soy capaz, o sea, parezco un bobo. Le digo que yo fui el primer sorprendido, Nico, cuando lo oí. ¿Estás preparado? ¿Usted es el primer sorprendido? Sí, le juro. ¿Cuántas veces lo he amenazado, güey? Pero esta yo dije, no, aquí no hay tutía que valga, aquí yo arranco y me voy con Laura y María Juliana de gancho. Cuando ¿sabe qué me dio miedo? Sus crónicas largas. Adelante, Eric. Y tiene razón en tener miedo. Mire, estas tenía unas crónicas, uy, sí, pero larguísimas todas. Mire. No. ¿Estás preparado para arrancar esta nueva etapa de la pandemia a partir del lunes? ¿Feliz o preocupado? ¿Por qué? No, pero no es el lunes, ¿no es el martes, el primero? El primero de septiembre. El primero de septiembre. Próximamente escrita la pregunta. ¿Quién la escribió, Orlando? No, pero la otra semana. Señor Rivera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Discúlpeme, ¿cómo está don Orlando? Aló. ¿Qué pasa? Ay, bien. Todo bien. Pero la pregunta está mal evolucionada. La otra semana. La otra semana, sí. Sí, ahí bueno, yo también fallé porque Orly me pasó el tema y yo también caí. Fallé. Estaba con mi hermano Julio, perdón, hablando ahora y me dice que los vuelos internacionales ya están listos. Le dije que eso era falso. Hey. Pregunto. No, parece que ya está caminando eso. No hay todavía una fecha estipulada. Parece que ya está caminando eso. Pero no hay es una en fecha. Septiembre. Exacto, hablan de septiembre, en septiembre va a haber mucho reinicio, no solamente. Pero digamos que el 20, 25, el 3 está disponible, ¿no? No sé, déjeme averiguar, pero en septiembre ya parece que se va a normalizar ciertas actividades aéreas, no solamente aéreas, el fútbol también vuelve, o sea, septiembre va a ser un mes muy neurálgico en cuanto a lo que tiene que ver con la... Con volver a poner a punto la sociedad a partir de lo que nos está pasando y que no ha dejado de pasar, ¿no? Que ese es el verdadero lío. Bueno, pero en todo el mundo, Nico, tampoco es que somos los peores. Claro que estamos en un ranking terrible, pero puede ser mal. Pues es que ahí sí. Así es la vida, hermano. Bueno, pero me da un placer oírlos hoy, increíble. Yo, la verdad es que no, para mí no hay algo más importante que estar con ustedes. Y el lunes quiero hacer el programa más lindo y más nostálgico. No preparen notas. Les quería pedir eso. No preparen ni una nota. ¿No? ¿Y mis largos monólogos? Guárdalos. No, vamos a poner unos monólogos suyos y las estupideces que ha hecho toda la vida. ¿Cómo? No, ¿qué parece? Pues hay que se acaba el programa. Es que yo ni me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada. Yo lo único que me acuerdo es que un día llegó un gerente, un tipo que quería ser gerente financiero de mi oficina. Y le hice dos, o sea, lo vi y yo no sé por qué yo leo a la gente, María Juliana. Tengo ese don, no tengo que hacer nada. Leo el aura, parece bobo, pero yo leí a Nicolás y leo a todo el mundo en un segundo. A ti te leí, o sea, no creas que, o sea, yo no necesito hacer muchas cosas, sino primero, lo primero es que la gente tiene que ser muy decente. Yo no sé cómo explicar la palabra decente. O sea, tiene que ser muy buena persona, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, tiene que ser pura. Puede que Nico parezca, pero Nico es un tipo realmente buena persona. Y tú, hombre, exactamente igual. Y tú, sí, igualita. Juliana es lo máximo. Yo leo eso y no me preguntes por qué. Y entonces el tipo llegó a mi oficina Me dijo, mire, yo estuve en tal parte y tal parte. Me hizo un speech como de... Y era Vista Productions. 11 producciones, el rey. Yo era Midas. Yo tocaba y se hacía oro. Hoy en día toco y me corto las manos. Ojalata, pero no importa. Sí. Y al tipo le hice dos preguntas. Y él solo recuerda. Le dije, óyeme, ¿y qué edad tienes tú? Y me dijo, no, yo tengo 27 años. Bien, perfecto. ¿Tú estudiaste? Y me dijo, sí. ¿Hiciste algún, la universidad? Sí, ok. No le pregunté dónde. Sí. ¿Tú sabes sumar? Sí. ¿Sabes restar? Sí. ¿Tú eres decente, ladrón o normal? Me dijo, no, normal. Ok, listo, contratado. Esa fue la... la entrevista. Yo creo que se me han quedado más confundido que acaba de pasar acá. No, el tipo es mi mejor amigo de toda la vida. Al final se me perdió un poco por temas personales, de amor y de confusiones, pero el tipo, no te imaginas la calidad de ser humano, o sea, no. Pero yo lo siento, yo veo a Laura Hoyos y empiezo a llorar cuando la veo, porque me engañó toda su vida. Claro. No. Ay, ¿qué tal? No, pero es que ponga Orlando, por ejemplo, mi hijo moreno. ¡Orlandito! Señor. Moreno. Aquí estoy presente. Presente, papá. Pero te pedí el lunes, te pido el favor de que te pongas un buen equipo el lunes, porque el lunes vamos a recordar. Ahora le dije a Orlando, no me consiga las fichas fáciles de la mesa, o sea, no me consiga del ajedrez lo más fácil, consígame la reina, al rey, pura celebrity. A los alfiles. ¿Te acuerdas, Rico, todo lo que pasó por allá? Uy, ¿qué? ¿Qué alfiles? No se podía concentrar nadie. No. Ay, me falta una, pero es que me da miedo que me mate. Listo, sigamos. No, dile. ¡Vamos con música! Oiga, mire, una cosa, espere. Es que me están diciendo acá una fuente, la que yo quiero mucho y que sabe muchísimo de lo que estábamos hablando de los vuelos. Me dice así, los vuelos internacionales está un poquito complejo todavía. No. Exacto. Va a ser tan rápido como el tráfico nacional, me parece. Sí, pero vamos, es que estaba hablando yo con Al, sí. King. Y me dice, puede que empecemos por acá con los vecinos con bajo contagio, los europeos y Estados Unidos se demoran. O sea, digamos, si va a haber vuelos internacionales, ¿puedo decir algo? Son vuelos que tienen más por Sudamérica o por lugares que no tengan alta propagación de COVID-19. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, sí, gracias a mi fuente, como siempre. Decir, ¡Ídolo! ¿Qué voy a decir? No sé, cuéntame. ¿Usted sabe qué voy a decir? ¡Cachaza! Ah. ¡Eso! Saludamos a una ferviente, óigame, hizo un ejercicio divino, y sí. ¿Sabe quién lo hizo mejor que nadie? No voy a contar cuál es. Laura Hoyos, una belleza, le di las gracias porque... ¿Qué hizo Laurita? Conoce el espíritu de este programa. Laurita, mi amor, ¿tú cuándo comenzaste en este programa? Yo empecé, Jaime, al mes que ustedes estuvieron al aire. ¡No! Eso es muy tarde. Toda la, o sea, llevas ahí tenemos un problema. Sí, Lau es de vieja Vieja data, muy sí, vieja escuela. O sea, sí sabía que era vieja data, pero no sabía que era pionera. No, claro. Orly y Lau, pioneros. Pero perdón, wow. Orly tiene un pasado más jodido, ¿no? No, pero deje. ¿Y qué iba a decir con Laura? Que es que hizo algo muy bonito. No, que le agradezco mucho porque hizo un trabajo hoy que nadie va a poder hacer igual que ella, y no le mandes a nadie la copia, porque okay. El lunes vamos a poner las 12 canciones más representativas del programa, y le dije a Laura, Laurita, ¿cuáles serían las tuyas? Y me puse a llorar de rodillas, de verdad, y agarré una foto de ella y me la pasaba por los no, pero óyeme, pero qué maravilla. Y Laurita, una pregunta, pero tú, es que Orlando viene del 96, ¿no? Sí, claro. Orlando claro. Destapando discos. 96. ¿Ustedes saben qué me pasó? Imagínate. En RCN 1996? ¿Qué? Y le agradezco al doctor Hernán Mosquera. O sea, no puedo agradecer a nadie más. Yo llegué a la estación, Julio era el director de la mañana, yo por la tarde, y me dijeron, ¿qué hay que hacer? Y les dije, no, yo me voy para Nueva York, voy a Tower Records en la 4 con Broadway, y necesito traer 2000 CDs, ¿ustedes pueden creer esa vaina? Entonces Mosquera me dijo, pero ¿me traes la factura? Le dije, no hay ningún problema, doctor Mosquera. Cada CD costaba $20, ¿no? Claro, o sea, era otro tiempo, ¿no? Eso valía plata, claro. Sí. Y llegué el primer día al almacén, yo solito, ¿no? Solo como un, pero solito. Y me encontré un jamaiquino, le dije, óigame, es que yo no sé cómo contarle esta historia, pero es que necesito comprar 20,000 discos para una estación. Entonces me dijo, no, aquí no. Entonces terminamos comprando 2,000 discos comprados, 2,000 CDs, ¿pueden creerlo? Es un resto. Wow. Oiga, y me senté 4 días con el tipo a escoger todo. No, ahí conocí a Maxwell, conocí unas vainas que yo no conocía en mi vida. Y yo creo que ese es el día más importante de mi vida. Eso fue en 1996. Después llegamos a una sala de juntas que no es la que teníamos, Orlando, ¿no? No, señor. Para nada. Hablé decentemente, parece un patano. No, señor, para nada. Déjelo. Para exacto. Nada. Eso, no, papá. Nos tocó. Y nos tocó y nos sentamos a destapar disco por disco con Luis Alfonso Salazar, sí, que señor. Es el import. Claro. Que trajo Don Orlando, ¿no? No sé dónde, ¿de dónde lo trajiste? ¿De una cárcel o de dónde? No, de... hombre leal, hombre con Luchito. Buena aura. El más bonachón. Más bueno. Y nos sentamos a sacar disco por total. Disco. Y yo, ustedes no pueden creer esa hermosura de sacar como 1,000... ¿Cuántos discos trajimos? ¿Como 2,000 discos? Uy, Jaime, sí. Así bajito, nos tocaba trasnochar aquí en RCN, en la oficina. Y le pasé la factura al doctor Mosquera de reintegro de gastos, que en esa época se pagaba. El tipo no dudó y no sabe la discoteca. Y yo, que tengo que decirlo con el amor más grande del mundo, viaje que iba, llevaba en la mano 200 discos para la emisora. Usted sabe que lo que hicimos era en la mano, Orlando, ¿sí o no? Sí, señor. Tal cual. Y ahí me echaron. ¡Ja! Claro, sé quiénes son los del complot, pero yo silenciado. Muy silencio. Tranquilo. ¿Y saben quién se quedó trabajando en la emisora? ¿Quién? Orlando Rivera Ruiz. Bueno, pero es que... ¡Orle! Eso se llama amor al trabajo. Yo no puedo quedarme inactivo. Yo amo mucho amor trabajar. Amor al bitute. Así es sencillo. Claro. Amor al bitute. Primo Manjare. Claro. Primo Manjare. Oiga, a ver, Salieri también está hembra, ¿no? Ah, nos complicamos. Óigame, pero usted no se imagina. Y yo hice esa discoteca a mano. No sé cuántos viajes, pero yo traía mi maletín siempre. Y siempre el doctor Mosquera, que ha sido muy oneroso y entiende lo que es el buen gusto, me autorizaba recibo tras recibo. Yo se lo mandaba. Yo pagaba y me mandaba la plata. Porque era lo de era una cosa honesta de parte de todos, ¿no? Claro. Yo nunca me compré un disco y me lo llevé para la casa por cuenta de RCN. ¿O será que sí? No, fue Orlando. No, mentira. No, dejé a Orlando. Y todos los días el montaje y oír los discos. Y les cuento otra historia demasiado divina. Es que yo creo que no hay que hacer programa, hay que preparar el del lunes. Orlandito, un día le dije, oye, Orly, es que me compré un equipo impresionante y necesito meter los 10,000 CDs que tengo en mi casa en un computador que viene pegado un CD impresionante, no sé qué. Orlando, ¿cuánto duró ese trabajo? Sentarnos a oír los 10,000 discos. Duró un año, Nico. Señor. Un año. Una locura. Sí. Es que pero todas las noches, 4 horas. Es de relojero. Y nos tocaba trasnochar, ¿no? Muchos días nos tocaba trasnochar hasta la 1 de la mañana dándole. Y dele, fue arduo, y dele, arduo. Y fue muy duro. Y Luis Alfonso, escucha, Jaimito, escucha esto. ¿Y saben qué pasó con esa historia que es terrible? Como yo vivo, y es que en un barrio privilegiado, que se va la luz cada 12 minutos, se fundió, se quemó el disco duro Hewlett Packard de 50 no sé qué cosas. Y para rehacer esa vaina nos gastamos 6 meses. No. Se perdió la mitad del trabajo porque la persona que metió el trabajo metió la mitad. Y no va a nombrarla. Mujer linda, y Orlando sabe quién es. Sí, y sí, me no. Conigió. Peligra la vida de la artista. No. Pero hoy en día tenemos un disco duro impresionante. Tenemos 50.000 canciones, ¿no, Orlando? Sí, señor. Uy, eso, ese disco son muchas teras de música. Y todo en sonido perfecto. Y conclusión, la única canción que falta, Orlando, que te pido que metas, The Wizard. Se llama The Wizard. Hay que hacerlo, es importante. Bueno, ya, hay compromisos comerciales, yo los sigo, pero yo estoy muy tranquilito y estoy feliz hablando con mis amigos. Bueno, María Juli, pero hablemos de ti. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? O sea, te voy a contar una cosa que me tiene altamente impresionado. Primero, tu buena calidad de ser humano. Pero lo segundo es, yo te vi a ti, hicimos unas pruebas, y bueno, te contratamos. Yo no soy el que contrato. Para mí, contratar a una persona, tengo que pasar por 5 filtros. Nicolás, pasa derecho. No, tranquilo. Entonces, la pregunta es, María Juli, cuéntame, señor, algo. Cuéntame una cosita, María Juli. ¿Cómo te sentiste la primera vez que nos vimos? Y, la primera prueba. No. Hoy en día, ¿cómo te sientes con nosotros? Es que yo te vieras una mujer muy linda, muy linda. No sé, hoy en día te veo un poquito más embagrada, ¿sabes? La verdad. Me da no, pena. ¿Cómo voy a decirle ¿Más eso? ¿Más qué? ¿Cómo así? Me acabo de destruir. Difuminados los recuerdos, ¿no? Ya quisiera, exacto. No, Marilina, punto nieve, pero con toda. Aquí llegó el emperador a acompañarme a transmitir, ¿no? No más, ¿no? Así va a entrar. Uy, uy, uy. Ojo. Se acabó todo. Se pudrió Tuti. Se pudrió Tuti. Bueno, Nico, maneje la música. Pongamos una canción, hermano, porque nos van a echar. Bueno, Matchbox 20. Ese grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Rob Thomas. Es el que estaba en ese Rob grupo. Rob Thomas. Claro. ¿Te acuerdas? Olvidarlo. Ah, claro, guapísimo en su momento. Con Santana, también, que hizo su, claro, su dupla hizo y tal. Cositas. Bueno, esta canción, correcto, esta canción se llama Bent. Bueno, Nico, estoy con el rey que me está acompañando ahorita y quiero que me reconfirme la información de los vuelos internacionales porque él no me cree. Hable. Mire, me dice una persona que sabe mucho del asunto. ¿Pero sabe mucho que es quién? ¿El director de la aeronáutica civil o quién? No, pero pegan el palo. Eso. Repítame sí, la vaina porque si a mí yo, este no hombre no me la cree. Gente que me informa, imagínese. El rey hay que meterle el dedo en la llaga para que crea, ¿no? Como Santo no, Tomás. No, tranqui, como Santo Tomás. Lo que me está manda muchos saludos, ¿no? Bueno, mil gracias. Dígale que lo mismo. Lo mismo. Que me está diciendo la fuente a la que consulté es que los vuelos internacionales están por ahora un poquito complejos. No va a ser tan rápido como el tráfico nacional. Okay. Porque además pues mucha gente está metida de cabeza en la reapertura del aeropuerto y tal, bueno, están volteando mucho. Entonces, lo que esta persona me dice... Hay 14 rutas que sé nacionales, ¿no? Claro, exacto, hay 14 rutas nacionales. Lo que esta persona no, Nico, me si dice... fuera claro no le hubiera preguntado, ¿no? No, cálmese, le pido... Se parece a mi esposa, ¿no? Todo es claro, obvio, ¿no? No, le pido un poco de calma. Mire, pues dice esta persona que sabe del asunto, que puede que empiece... digamos, para hablar de vuelos internacionales, con los vecinos con bajo contagio. Con los vecinos de bajo contagio. Exacto, que no hay tantos, ¿no? Argentina está en 10.000 casos diarios, en fin. Vamos, o sea, a ver, para ir a Argentina, no, pero a Perú, Argentina, ¿quién va? Bueno, Ecuador ya está llegando como una meseta de contagios, o sea, ya no está como hace un par de meses, por ejemplo, Guayaquil, que era un lugar de pavor absoluto. Y dice, los europeos y Estados Unidos parece que se demora un poquito. Eso me dice mi fuente. Perfecto, yo le creo. Vamos con el arepaso número uno de hoy y es muy sencillo. Miles de británicos se casan y se divorcian cada año en un lugar que es Las Vegas de ellos, una meca del amor. Y este año se suspendió y mucha gente, no, es que de verdad, es que Nico, de verdad, uno con el rey aquí dándole a uno todo, dañando no, todo. Cálmese. Ibiza es el lugar perfecto de los... ¿Qué pasó aquí? No, se está dañando todo, llegó el rey y se me dañó todo, se apagó el computador. Bueno, entonces, Ibiza es el Las Vegas de los ingleses que nunca pudieron venir porque los amenazaron de que no podrían volver y no sé qué. Única pregunta, uno de cada cuatro matrimonios de ingleses en Ibiza tienen un plato para su cena de bodas. ¿Cuál es? Va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? Es que de verdad. Bueno, ¿ya contestaron o no? Sí, señor. Ya. Es que me roboticé. Vamos a leer. A ver. Orlando Rivera, Pato. O sea, ya con esa respuesta, pues. Pato en Ibiza. Yo nunca he comido pato en Ibiza, pero Orlando, eres divino. Yo no he comido nada en Ibiza, pero pues... Yo no he comido ni Ibiza. Uno se imagina. Nicolás, ¿qué contestó usted, hermano? María Juliana, langosta. Nico le pasó algo. Sí. No, se molestó seguro. Laura, no. Fish and chips. ¿Te parece un plato de Ibiza, Laura? ¿Y en inglés? Pues hablaste de británicos. Uno nunca sabe, sí. Fitch, claro, y esos matrimonios express, pues es un matrimonio, claro, no nos vamos a poner. ¿Qué le pasó a Nico? ¿Nico cayó? Le pasó porque algo como que se le cayó allá, sí. O no sé, tuvo un problema. ¿No? ¿Y tú qué? ¿Pasó algo? ¿Yo? No, pero que lo mande, yo no tengo problema, es que es difícil, es que voy a hacer otra pregunta. ¿Y tú, Jonathan? No alcancé a enviarlo, chief, se me corrió aquí el chat. ¿Qué es? Iba a decir papas a la francesa. No, pero mijo, ¿cómo le dan a uno eso? ¿Y Nicolás, qué pasó? Que por estar googleando se le cayó el teclado y ahora se le rompió. ¿Se le cayó el computador? No, perdimos al rey. Sí, es que por googlear, dedito rápido. No, pero tengo que ponerle menos uno a Laura Hoyos, es que fichan chips en Ibiza, sí, es muy difícil. Ay, pero es que este rápido, era un matrimonio del estilo de Las Vegas. ¿Verdad? Rápido. Sí, claro. En Las Vegas. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Qué pasó con Nico? ¿Tuvo problemas? ¿Se le cayó el equipo? ¿Lo rompió o qué? Por estar googleando. Bien hecho, hay justicia. Bueno, listo, la respuesta correcta es -2 para Nicolás Samper, menos 2 para Jonathan y menos 1 para Laura Hoyos, y la respuesta correcta es paella. Pero es que de verdad, no se me ocurrió. O sea, pero es que hablas de británicos, claro, y nos confundiste, claro, ahí un poco. ¿Qué es lo que comen los británicos pudo cuando celebran su matrimonio en Ibiza? Pues paella. ¿Qué van a pedir? Fish and chips. Fish and chips, ¿en costa? Pues sí. Oiga, de verdad, ustedes tienen que tener un poquito más de inteligencia emocional, porque si no se van a joder todos, ¿ok? ¿Por qué? Eso es algo de sentido común, porque hablaste de británicos, pues yo digo, bueno. Oye, ¿y qué pasó con Don Nicky? Creo que Nicky se emocionó mucho y rompió el equipo, ¿eh? Algo le pasó. La justicia divina. ¿Qué? Pero vamos con música, por favor, ahorita. Bueno, vamos con este clásico de 1995, es OMC How Bizarre. Bueno, mi Laurita linda, los de arriba y los de abajo. Los de arriba, con todo el perdón del mundo, el próximo presidente de los Estados Unidos. No, aquí me acabaron con el programa, pero yo tranquilo. Donald Trump, opina. ¿Te gusta, Donnie? Paso, pero María, bueno, Juli, sí, amanecerá y veremos. No, a mí no me gusta Trump, Jaime, la verdad. Tan linda. ¿Pero no te parece que es un hombre que respeta a los animales, todo eso? Sobre todo. El medio ambiente, le encanta ese tema. Los de arriba y los de abajo, niñas, por favor. Bueno, yo tengo abajo, y es con el rapero R. Kelly. Resulta que él está encarcelado a la espera de un juicio por varios delitos de violación, secuestro, abuso de menores y pornografía infantil. Pues resulta que este hombre ha sido agredido por su compañero de celda en el Centro de Correccional Metropolitano de Chicago, según informó TMZ. El abogado de R. Kelly, que se llama Douglas C. Anton, ya confirmó que un preso comenzó a golpear a este artista cuando este se encontraba en su cama, que ya habló con él y le dijo que no se encuentra para nada bien, que no le va bien allá adentro, y esa es una de las razones por las que necesita ser liberado, porque no pueden protegerlo, claro, en las instalaciones. Vamos, que de la cárcel donde R. Kelly está ingresado, que está ubicado en pleno corazón de Chicago, pues ha sido rodeada por varias manifestaciones en contra del rapero, que fue detenido a principios del 2019, no sé si lo recuerdas, por 10 cargos de abuso sexual criminal agravado. Después fue arrestado nuevamente y los fiscales federales también, lo acusaron, ¿no? Sí, lo acusaron de 13 cargos más. Bueno, y así ha sido toda la historia de R. Kelly, mientras sus abogados presentan mociones para que lo pusieran en libertad bajo fianza debido a la preocupación, por ejemplo, de que pudiera contraer coronavirus en prisión, pero su apelación fue rechazada. Ahora me imagino que van a alegar de nuevo que quede libre bajo fianza después de esta golpiza que le propinó su compañero de celda. ¿Quién sabe si se la prueben, no? Lo dudo. Sí, no, yo creo que tal vez lo aíslen o lo dejen solo en una celda, pero tal vez no le darán la libertad. O que se defienda. No se la dieron una vez. Pues sí, no creo que sea muy, muy de pelea. O sea, además que, bueno, como dicen sus abogados, él estaba acostado y luego empezaron a golpear de un momento a otro. Bueno. ¿Y tú qué tienes, María Juliana, arriba o abajo? Yo tengo los de arriba, Lau. Hemos estado hablando varios días, hemos hablado acá de todo el tema de TikTok, ¿no? Con Estados Unidos, sí, que eso es una polémica, que lo van a vetar. Muchas empresas, acuérdense que lo han prohibido, han prohibido el uso de TikTok a todos sus empleados, precisamente por el manejo de datos que se acumula en esta aplicación. Pues parece que hay otra empresa que estaría interesada en adquirir los derechos de TikTok para Estados Unidos. Y se trata de la mayor cadena de grandes almacenes de Estados Unidos, Walmart. Pues anunció ayer jueves que se une a Microsoft, nada más ni nada menos, en una gran ofensiva concertada para tomar el control de los activos norteamericanos de la plataforma radicada en China. La Casa Blanca está forzando esta operación porque denuncia que TikTok, que es muy popular no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, este año ha tenido un crecimiento vertiginoso. Y según la Casa Blanca, supone un riesgo para la seguridad nacional norteamericana debido a la gran cantidad de datos privados que amasa sobre los consumidores estadounidenses que pueden acabar en manos del régimen chino. Pues los directivos de Walmart dijeron en un comunicado que quieren sumarse a la oferta de Microsoft por TikTok con el objetivo de explorar las posibilidades de integrar el comercio digital en la célebre plataforma de videos. Es decir, ahí ya no solamente estaríamos hablando de que una empresa estadounidense adquiera TikTok, sino que se van a meter en términos, en temas de desarrollo de la aplicación para cambiarla y ponerla a funcionar, por supuesto, para sus intereses. Claro, pero me parece súper curioso que sea Walmart, ¿no? Pues, digamos, en alianza con Microsoft, pero es curioso, ¿no? La empresa, porque habían otras empresas, sí, como Oracle, que de tecnología, es un tema más empresa de tecnología. Tecnológico, exactamente, pero Walmart es curiosísimo. Pero claro, bueno, Walmart es lo que te digo, ya para meterse en temas de desarrollo, a cambiar un poco la aplicación, aprovechar ese arrastre que tiene tan impresionante de usuarios y ese crecimiento tan grande que tiene para hacer un tema mucho más comercial, que yo no sé la verdad si eso le interese a la empresa china dueña de TikTok. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con TikTok. Yo creo que por ahora podemos irnos con música, ¿cierto? Sí, musiquita. Listo, entonces vamos con esto que yo sé que te gusta a ti y me gusta a mí, por supuesto, y es Britney Spears, de la que tanto hemos hablado últimamente con todos sus problemas y sus protestas y su movimiento que ha creado. Bueno, pues aquí está con I'm Slave for You, una canción lanzada en el 2001. En los originales, Personas Ganadoras, una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, María Juli, Tour de Francia por DirecTV. Tour de Francia por DirecTV, Jaime. Eso comienza exactamente mañana. Mañana, a las 7:15 de la mañana ya por DirecTV. ¿Y tú has visto las fotos de todos etapa? Los medios europeos? ¿Quién sale? Egan Bernal. Egan Bernal. ¿Puedes creerlo? Egan Bernal, Jaime, el gran defensor del título, que va no, con una responsabilidad muy grande. Pero muy grande, ¿no? O sí. sea, que no le embarre, pero el tipo espero que esté pilo, ¿no? Es concentradito. Es complicado. Esta mañana estábamos hablando en el programa de eso y claramente este es un Tour de Francia muy distinto, no solamente por todo lo que pasó, pues por pandemia, sino porque vienen unos ciclistas, Jaime, que no han tenido una pretemporada o una temporada como debe ser. No vienen con tantos kilómetros entrenados, no vienen tan preparados para el Tour de Francia, por eso de hecho las distancias son distintas, el trazado del que tú hablabas esta semana es muy distinto. Lo positivo es que es muy propicio para nuestros escaladores. ¿Y Nairo? Nairo Quintana viene, él está bien, la verdad, él está bien y tiene algo muy a su favor, y es que no tiene ese piano encima que ha tenido en otras oportunidades, en otros años, cuando toda Colombia tiene los ojos y todo el mundo tiene los ojos puestos en él. Viene más tranquilo y yo creo que va a ser un Tour de Francia mucho más calmado, pensando más en su rendimiento personal. Vi que las etapas son mucho más cortas. ¿Por qué, María Juli? Jaime, solamente una etapa supera los 200 kilómetros, que es la etapa número 12. Esas etapas de 250 kilómetros, 270 kilómetros, rompepiernas, como le dicen los ciclistas, no están presentes en este Tour justamente por eso, porque los ciclistas no vienen con tanta preparación. Apenas llevan, no sé, corrieron 15 días en los diferentes tours que se corrieron. Son muchos meses de para, muchos meses que no pudieron entrenar y por eso las distancias en esta oportunidad son más cortas. Y todo por DirecTV, ¿no? Todo por DirecTV a partir de mañana a las 7:15. Vamos a tener 3 semanas, Jaime, impresionantes desde el primer día, porque normalmente recordemos que el Tour de Francia, la primera semana, es una semana más calmada, una semana en que los ciclistas se ponen a tono, empiezan a coger nivel, van viendo cómo está la cosa, pero acá, nada, desde el primer día ya tienen que estar montaña, ¿no? A punto. Montaña. Sí, desde el primer, y sobre todo el segundo. El segundo sí es montaña, montaña. Pero desde el primer para día, ti, para cualquier ti, ¿cuál es ciclista el más, puede coger. Para ti, ¿cuál es el rival grande de Egan? El rival grande de Egan, a ver, del Jumbo Visma hay dos, que es Primoz Roglic y Tom Dumoulin. Los dos llegan muy bien. Primoz Roglic, pues no tanto por la caída, por supuesto, que tuvo, pero es un gran competidor que hizo una muy buena temporada el año pasado, sobre todo a final de año de 2019, y esta es la oportunidad de Primoz Roglic de demostrar el ciclista que es. Pero Tom Dumoulin también viene perfecto y no ha tenido caídas, no ha tenido esos accidentes, entonces también viene más fresco para este Tour de Francia. Ellos dos para mí son los principales competidores de Egan, que están los dos equipos, bueno, son los dos equipos fuertes, el Ineos y el Jumbo Visma. Óyeme, ¿y de Messi qué hemos sabido? ¿Se fue? De Messi no se ha ido todavía, Jaime. De hecho, él pidió una reunión, dijo que había pedido una reunión con las directivas del Barcelona para seguir hablando de su salida, pero alrededor de Messi, Jaime, honestamente, en este momento hay solamente especulación, nada concreto. Oh, linda, pero... ¿Quién fuera a amanecer, Laura, no? Digo que estoy altamente impresionada con toda la información, picadita, picadita, puntual, picadita, picadita. No, pero ¿sabes qué es lo increíble? Para el Tour de Francia, al día con el y tema cuando de Messi. Está con Nicolás, wow. Se asusta, ¿viste lo que se tiró hoy? Todo. Completo, no, yo para qué me voy a meter a Nicolás, lo que te digo, yo ya estoy súper enterada. Pero pienso que para el Tour ella de debería manejar la sección de DirecTV, pienso. No me disgusta la idea, ¿sabes? Turnadito, por lo menos. Tampoco. O sea, Nicolás tuvo un problema, o sea, un problema, un impasse, ¿cómo se llama eso en la casa? ¿Un impasse qué? ¿Cómo es que se llama? Una calamidad doméstica. Una calamidad doméstica. Pero pues eso hace que se proyecte un poco más la linda María Juliana, ¿oíste? Sí, muy bien. Hay que salvar el programa, ¿cómo así? Bueno, el lunes tendremos un programa muy especial y es... acordarnos de todas esas cosas lindas que nos han hecho tan felices. Son las 6 y... ¿Te cuento la programación, Jaime, o ahorita? No, ya, mi amor, es que tu trabajo es hacerle publicidad a los clientes, por favor. De una vez, entonces te cuento la programación de DirecTV para este fin de semana, sábado. Pero y domingo. Pero sin estar tan atacada, mi amor, despacito, o sea. Laurita, explícale cómo es... la María. A ver, Laurita, explícame. Claro, no, pero es que tenemos el picadito, que ya fue con toda la información puntual, pero este sí para que todos los oyentes tengan el chance de agendarse con calma. Bueno, vean eso, pues. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, el sábado? Mañana. Sábado 29. Tenemos mañana. Fórmula 1, ¿no? Pero lo primero es el Tour de Francia, que es a las 7 de la mañana. Tour de Francia, etapa 1, 7:15 de la mañana. Después tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica. Tenemos clasificación. El domingo vamos a tener a las 8 de la mañana Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica. Ya la carrera, esto va a ser por Fox Action y la clasificación también por Fox Action. Y el domingo a las 6:20 de la mañana tenemos la etapa 2 del Tour de Francia por ESPN. El domingo 30 también tenemos fútbol, la Ligue 1. Ligue 1, la Liga 1 de Francia. Reims versus Lille, DirecTV a las 6 de la mañana. Habla perfecto francés, Laurita. Oui. Habla impresionante. Y Stade Rennais versus Marsella por DirecTV a las 2 de la tarde. Que no se diga más. A ver, Laurita. No más preguntas. No, sí, ¿podemos ir con música? La fiscalía descansa. Sí, no. Óyeme, pero entonces lo de Messi no se sabe nada. El tipo ya está hablando con los del Barcelona. Qué pena. No, pidió una reunión. Pidió una reunión, dijo que necesita reunirse con los de... Messi pide una reunión para pactar su salida y el Barça responde, o es para renovar o no hay nada que negociar. Así le respondió el Barcelona. Qué cosa. Cacha. Bueno, Laurita. Bueno, vamos con una canción, Jaime. Este es un estreno que nos pone hoy Emilio, y es de India Sean con Anderson .Paak. Se llama Moving On. Please, allow me to show you something. tan, tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. La historia de una mujer de Israel que está demandando a EasyJet, que me parece un tema increíble, porque se sentó y un señor que es ortodoxo judío con su hijo dijeron: no queremos mujeres al lado. Y la hicieron mover. ¿Qué pasa, María Juliana? No. Melanie Wolfson, de 38 años, le dijeron: hágame un favor, y se corre de ahí porque el señor es ortodoxo judío. Yo no sé, pero una historia muy fuerte. Está demandando por $30,000 a la compañía basada en un sitio de Israel. Es noticia de hoy del Times de Londres. Y pues parece que hay gente muy estricta. Los hombres judíos ortodoxos no permiten mujeres al lado. Se sienten insultados y humillados. Sí, pero que lo hagan en su casa. No, pero ¿por qué me hablas así si yo no soy ni ortodoxo ni judío? Yo soy colombiano y puro, perfecto. Exacto, pero a mandar a su casa, porque es que ella pagó el mismo tiquete que pagó el señor. Entonces tiene los mismos derechos. ¿Y por qué me hablas a mí? ¿Yo soy el dueño de la aerolínea o qué? Estoy leyendo una noticia. A ti no, a la gente de EasyJet y al señor judío ortodoxo. Bueno, y la azafata intervino y ofreció a la señora Wilson una bebida gratis caliente y que si pudiera cambiar de puesto. ¿Tu opinión, María Juliana? No, tan queridos. Patético. Es la historia mía. Listo. Chicos malos. María Juliana. Bueno, chicos malos. No. Dale. Bueno, chicos malos, Rustin Shesky. Este muchacho de 17 años que en las protestas de esta semana de Estados Unidos, las protestas contra el caso de Jacob Blake, este afroamericano que fue baleado por la policía y está a punto de quedar paralítico, este chico de 17 años mató dos personas y dejó una herida, ¿no? Ya lo habíamos hablado, pues ya fue arrestado. Él, después de que él fue grabado con un celular atacando un poco a los manifestantes, después lo rodearon, él se tiró al piso, disparó, los mató, se entregó a la policía, dijo: acabo de matar a alguien. Fue arrestado el miércoles y lo único que atinó a decir fue: alguien tenía que hacer lo que los policías no iban a hacer. Así se defendió, no muestra ningún tipo de arrepentimiento por lo que hizo. Sí, está grave la situación de ese muchacho. El tema del día. Nuestro tema del día, claro que sí, porque hay mucha gente que está participando y es, ya te lo digo exactamente, mira, ¿estás preparado para arrancar esta nueva etapa de la pandemia a partir de la próxima semana? ¿Feliz o preocupado? ¿Por qué? Bueno, Laurita, ¿me puedes dar una nota de chicos malos, por favor? Claro que sí, Jaime. Chicos malos, porque el British Museum ha retirado la estatua de su fundador, Sir Hans Sloan, por su pasado esclavista. Resulta que ellos están justificando su decisión en la necesidad de cortar sus vínculos con el colonialismo. Esto según le dijeron a The Guardian. La estatua de Sir Hans Sloan, que fue el fundador, como les decía, del Museo Británico, pues nació en Irlanda en 1660 y fue retirada de su pedestal y trasladada a un sitio, a una zona especial, donde se expone junto a otros objetos que sirven para explicar y poner en contexto su pasado como comerciante de esclavos. Ya las autoridades de la institución decidieron además colocar el busto dentro de una zona protegida con un cristal de seguridad para evitar que sea vandalizada. Vamos, que esto me parece un poco más acertado de parte del museo, que no lo expongan sino solamente en una sala especial donde le pongan un contexto para explicar quién fue y por qué no hay que seguir estos modelos. Pero sigue siendo un chico malo por su pasado como comerciante de esclavos. Decía la Nicolásito Samper, porque tuvo un tema ahí domiciliario y complejo, y ojalá que todo se resuelva. Y pues la verdad, un gran abrazo. Solo que no se diga nada más, señor juez. Y bueno, tema del día, Laurita, a ver si leemos los tweets, por favor. Nuestro tema del día, Jaime, es... ¿Estás no te burles de mí, es que yo soy un poco antiguo ya y se me olvida todo. ¿Estás preparado para arrancar esta nueva etapa de la pandemia a partir de la próxima semana? ¿Feliz? ¿Preocupado? ¿Por qué? Cuando no está Nicolás, ¿cómo fluye el programa? María Juliana, ay, perfecta, no. Divina. Y Laurita está en sus mejor momentos de sus últimos 10 años, divina. Normal, vos, estoy listo para la nueva normalidad. Ir con la fémina a piscina, sol, carne asada y buena pola. Porque este cutis pastoril no aguanta más. Un día como hoy, pero en el 2016, murió la inspiración de Orlando Rivera, Juan Gabriel. Sí. El lunes espero escuchar el audio de Eva Rey cuando despidió a Dennis Rodman. Oye, Laurita, acuérdate de eso, ¿viste? ¿Qué hizo? Oye, ¿sabes quién apareció otra vez? ¿Sí? Alex Rodríguez, ¿sí? Laura. Wow, ¿qué dice Alex? Escuchando a María Juliana y con la calamidad doméstica de Nicolás, es el momento perfecto para sacar a Nicolás. Excelente, oh. María Juliana. Numeral by Nico. No, pero ¿cómo así? Bueno, que nos toque a todos. El Cucho dice, yo solo me guardé una semana y ahí seguimos trabajando gracias al Creador. Y en las tardes, mientras no falte la presencia y voz de la Eterna, la pequeña Pony, la diva de las divas, la 18 libros para Nicolás. Eso. Está bien todo. ¡Ah! Lo dejo todo, Cucho. Laurita, ¿5-8? No, 5-5. Tan bella. Vos. Espero que esté bien, siendo honesto, yo en donde trabajo tienen en su protocolo y todo, pero yo personalmente estoy un poco preocupado por la falta de cultura del autocuidado. Saludos a Laura Hoyos, ese pony mágico al lado mitológico. ¿Sabes quién te puso pony, Laura? Dime quién. No sé quién. Jaime Sánchez Cristo. Ah, ok, no, pero es que claro. Pero es que no, es que teníamos a María Juliana yo al lado, que iba a ser un pony. Para calentar motores de los 11 años de los originales, hoy tengo dos aportes. El primero es la celebración de la sabiduría intelectual de Nicolás, la Gola Samper. Y ustedes saben que montó un video. ¡No! Está loco. Lo acabo de ver. Con la ¿puedes gola? ¿Creer eso? Nota, Laura. Lo debería. Lo máximo. 5-5. Poner de perfil. Orlando, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Pero tranquilo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ah? Mandaron la gola a Samper, ¿no? Sí. Está buenísimo ese montaje. Ese es el Liar Liar alias la gola Samper. Sí, señor. Así es. Tiene cara de. Pero. Quiere parecerse pero, a Miguel de Cervantes. Pero escribe pero... Richard Rativa, sí. Qué malo se ha vuelto los originales. Jaime, no hay mucho que decir o que aportar. Nota 5-8. Sí, tico. Preocupado, las personas creen que en el virus se fue porque el gobierno quitó la cuarentena. Seguimos. ¿Cuál es el tema del día? Uy, Vanessa Caballero, qué linda. Hola chicos, los escucho todos los días desde Simpsonville, South Carolina, USA. Me encanta Jaime Sánchez Cristo, sus apuntes, sus anécdotas, datos curiosos y en general todo el crew de los originales. Besos. Laura, ¿puedes poner una nota seria? Por favor. 5-5, por cinco, supuesto. Y un abrazo muy no, grande. No, señora, esperaba otra cosa. ¿Por qué? 0-1. No, no, no, no, porque manda saludos muy, muy querido. Nicolás Maduro estará más tiempo en Los Originales que Nicolás, que perdón, Nicolás Samper estará más tiempo en Los Originales que Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Pues ya lleva 6 años. Atornillado, sí, atornillado. Me da lo mismo con pandemia o sin ella, sigo los pasos de Nicolás, faro moral y luz de conocimiento. Samper, quien solo sale a la calle si es estrictamente necesario. Ricardo Soto Zapata. ¿Tú sabes que Nicolás tiene un poco de seguidores como de una secta, creo yo? Tiene sí, fanaticada, sí, sí, sí, tiene club de fans. No son enfermos. Pues yo es entiendo verdad, que es divertido, pero... Que son legión. No, pero... Son legión. Si el tipo es un masón, ¿no? Sí, yo no sé qué tiene ahí, un clan todo raro. O les pagan, o les pasará por ahí. No, le pasa a la liga. Manden twins bonitos. Ah, bueno, vamos con musiquita, Laurita, por favor. Bueno, vamos con música, vamos con uno de los grandes clásicos de Queen, de su álbum The Game de 1980. Esto es Another One Bites the Dust. Bueno, pues imagínense que los dentistas en Inglaterra están muy preocupados. ¿Por qué? Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy, pero muy bien, feliz, feliz. Estaba pensando en ti porque yo creo que tú no vas a donde un dentista, sino a una persona que haga ferretería de dientes de marfil. ¿Tú qué opinas? No, no, no, no, no tanta vanidad, pero sí, se cuidan, se cuidan, se cuidan. Hay que cuidarlos. Pero tus dientes son de marfil, ¿no? Se cuidan mucho, con mucho amor. ¿Cuánto vale tu dentadura en euros? Y no, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Esa vaina, mejor que un diente, eso hay que ponerlo en un altar. Esa vaina vale mucho. Bueno, en los desde la pandemia de marzo a junio, ¿cuántas citas se cancelaron en Inglaterra en el dentista? Odontólogo, pero claro, Orlando va al ferretero. Él maneja su marfil. Muchas gracias. Vamos a leer lo que dicen mis queridísimos amigos. No te entra, Jaime. No ha entrado el mensaje. A mí tampoco no, me entra. No, yo no tengo afán. Ahí ya. A mí no me entra. Orlando, 3.5 millones. María Juliana Correa, 10 millones. Antro. Y toda tu gente, ¿no? Con ese cuerpo. ¿De qué te ríes, hermano? Claro, es que Juli es. Candela, ¿no? Hermosa. Lo que pasa es que no. Tiene que aprender a aprenderla. Laura, por favor, ayúdela. Jonathan, 1.6 millones. Laura Hoyos, 17 mil. Es un honor para mí. Menos 2 para Nicolás Samper, por favor. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Originales. Ay, me está dirigiendo muy bien, pero demasiado bien. Correccional. El lunes no te quiero con ese sonido, Orly. El lunes el programa es tuyo. De Laura, de la gente que me acompañó desde el día. O sea, así te tengas que robar un equipo, se hace. Ahí estaremos. Botaron la puerta de la casa. Es que de verdad. El trabajo honra al hombre, le dijo hoy a un amigo mío. Laura Hoyos, soy feliz de que pierdas. ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Cuántos eran? No, pero no pongas la música, pero menos 1 para Laura Hoyos, pero no la pongas. No. ¿Pero ellos iban al odontólogo? Y qué curiosidad, ¿no? Qué curiosidad. allá por esos lugares no es que la si no la belleza de la dentadura sea lo más, ¿no? Lo más importante. ¿Pero por qué ustedes han salido con ingleses o qué? No, pero es que no, no, pero hay muchos referentes. Sí, claro. Que no se caracterizan pues por tener la sonrisa. En Europa como que no es nuestro muy importante. Príncipe Carlos no tiene así. Perdón, no he visto más. Una dentadura más linda que la de ese señor. Me da pena contigo. O lo respetas o te irrespeto. Tú me dices. No, es que no lo puedo respetar. Desde los huevos no lo puedo respetar. Desde los huevos. Desde los huevos. ¿Qué pasó no lo... ahí? ¿Qué oye, yo creo que ¿qué es lo que pasa? Carlos, ¿tú tienes huevos? Claro. ¿Él tiene huevos? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que hablas? O sea, poche. Es una loca ahí. ¿Por qué enferma? Una loca, pues es la famosa historia. Desde que los, óyeme de este la frase, programa. Mi amor. Desde los huevos no lo puedo respetar. ¿Qué pensará un señor? Exacto. Que agarra. No, pues vamos el programa a contextualizarlos. Hoy y dice, exacto. No, déjalo así. No, claro que sí. Desde los huevos no lo puedo respetar. O sea, sí. No entiendo. Bueno, tú eres listo. Un varón, tienes huevos. No sé, no entendí. No, él los tiene. Y curiosamente, Orlando, que si me toca pues acudir a la mesa, María Juliana Correa da la respuesta absolutamente exacta. ¿Sí? 10 millones de personas no van al dentista. Muy bien. Cancelaron citas. Pero la pregunta es, qué curioso. María Juliana, no. ¿Por qué pusiste eso? Haré paso, pensé en el número de habitantes que hay en Inglaterra, dije, bueno, por ahí 10 millones, 60 millones, por ahí 10 millones, cancelaron en todos esos meses. No lo sé, Orlando. ¿Qué hacemos con este personaje? ¿La ¿De dónde me iba a sacar a... yo ese dato? Parece que Julenita calculó bien. Calculó bien. Le estoy haciendo honor al nombre de la sección. ¿Cómo se llaman los huevos? Mi papá diría que es un piscinazo. Entonces, menos dos para Nicolás. Yo no tengo ni muy idea bien. Qué le pasó. Director, muy nuestro... bien, director. Chapo menos para uno director. Para Laura y más sí. Uno para María Juliana. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Situación del arepaso. Orlando tiene menos 39 puntos. Yo tengo menos. Orlando, ¿cómo llegaste allí, hermano? Es que estoy demasiado. Bruno no ayudó. Para nada. ¿Cuántos puntos te robó Brunillo? Como 10 me robó. Menos 10. Sí. 10. Y espere que Whisky aparezca y verá cómo le hablo para... Whisky está calmado. A la reina, ¿no? Sí está calmado, bueno, listo, Whisky. Continuamos. Yo tengo menos 26 puntos. Jonathan tiene menos 18 puntos. No. ¿Paramos también? ¿Cómo que menos 26? ¿Cuándo llegaste a menos 26? ¿Cómo llegaste a menos 26? Dios mío. ¿Cuándo fue esa una locura, serie, una serie de eventos desafortunados. ¡Qué pandemia tan brava esa! La calle está menos dura, ¿no? 26, Laura Hoyos, que es la más... Sí. Intrépida de la mesa, listo, sigamos. Jonathan tiene menos 18, María Juliana tiene menos 13 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Está en la B, el calvo está en la B. Ya oficialmente en la B de nuevo. Entró a la B. No, a mí sí me da demasiada pena con todos. Están muy duros esos arepasos. Altamente impresionado, hombre, de verdad. Laura Hoyos con menos 26 puntos. ¿Quién fuera a pensar que ese pony indómito domado llegará a eso? No, pero es que está. ¿Usted se acuerda? Muy Orly estricto con las nuevas Chirintano reglas. Adriano y Ornella Muti en el indómito domado. Pero claro, Ornella Muti, semejante mujerón. Uy. Dios, Dios, Dios. ¿Y usted qué hace con eso? Póngamela ahí 20 años atrás y le explico qué hago. 20 años atrás, que ahorita ya está acabadita. ¿Por qué no ahorita? Orlando. Pero 20 años para atrás de los dos, ¿o qué? Sí, porque... No. Yo ahorita sería un indómito domado. Qué pena. No, pero ¿cómo así que ella se baja 30 y usted se queda como está? Claro. Sí, tú. Tan... Claro, no, estoy como... No, igualdad de condiciones. Estoy como un toro, estoy perfecto. Ornelita. ¿Un toro de dónde? De esas corridas que sacan... Como un miura. Sí, o sea, con indulto. Con lo que sea, ese toro sale. Sale porque sale. Y sale a Ornella Muti a meterse al burladero. De una huya por su vida. Laura, ¿tu opinión de Orlando Rivera? No, la ordinariedad, que estar en igualdad de condiciones. ¿Pero por qué Ornella sí se tiene que bajar 20 años y tú no? Porque así tiene que ser. Exacto. Es la regla, así tiene ¿Cómo que así? Ser. Así tan atrevido. Está muy acabadita. No, ¿cómo te digo a Donis? No, Dorian. No, es que los hombres son así. ¿Cómo? No. Exigentes y ellos muy dejaditos todos, pero al lado tienen que tener, mejor dicho, una modelo Victoria's Secret. Como toca, como manda Dios. Yo oiga esto. Como manda Dios. Como decía Vinicius de Moraes, Jaime. No, señor, así no es. No. Me perdona, sí, claro que lo decía. Mírese al espejo antes de exigir. A mí me perdonan las feas, pero... Como la historia, pero la belleza es fundamental. Sí, qué pena. Sí, qué en los pena. Hombres también. En los hombres también, qué pena. No, porque yo he visto, mujeres lindas con feos. Se ve, eso se ve mucho. Y se ve también. Porque es que tienen bonita es la billetera, entonces es la vaina. Claro. Tienen el embellecedor ahí en el bolsillo. Atrevido. No, oye, pero Ornella Muti todavía está muy linda. No, pero 20 años atrás, Dios. No. Vamos con música, Laurita, por favor, que este hombre es inesperado. Bueno, vamos con esta canción de Lenny Kravitz del 91, It Ain't Over Till It's Over. Bueno, pues una gran celebración, hombre. Yo con este par de bellezas, con este par de mujeres tan lindas pero tan diferentes, ambas en su belleza auténtica y natural, una más alta que la otra. Otra mucho más alta que la otra. No tanto. No, pero es que tú te metiste un 80 y mides 1.69, María Juliana, y es que yo mido 1.80, no jodas. No, yo no mido 1.80, ¿qué tal? Y Laura dice que 1.50, yo creo que 1.56, ¿ah? No, 1.50, exactos. ¿Te acuerdas que el primer día, Jaime, dijiste que me ibas diciendo que ibas a llevar un metro para medirme a la cabina? ¿Te puedo decir una cosa? Que no, ¿tú te imaginas que yo haga, ¿tú te imaginas que yo haga eso, lo que me pasa con los oyentes? Empiezan degenerado. ¿Ah? No, pero bueno, la estatura. Una gran celebración. Hoy se cumple ya el final de la campaña de republicana, donde Donald Trump se consagra como el candidato, y con su belleza, que me parece muy linda, Melania Trump. Y la celebración finalmente es que hay que hacer justicia. No sabemos qué va a pasar, pero la celebración es esa. Y una gran celebración es, pues yo creo que hay que pensar que hay una posibilidad de salir de todo esto en términos de que la ciencia nos va a ayudar. Para mí eso es una gran celebración. ¿Para ti cuál es una gran celebración, María Juliana? Pues una gran celebración con el próximo estreno de una película rusa de Chernobyl. Todo esto después del gran éxito que tuvo la miniserie, no sé si ustedes se la vieron, que salió por HBO. Completa. Sí, es una de buenísima. Las obras maestras que se han hecho en la televisión, porque la adaptación, la decoración artística... Es impresionante. ¿Tú la viste, María Juli? Me la vi, me la devoré en un solo día. La factura, la fotografía es increíble. Son 5 capítulos, pero 5 capítulos que uno no se puede despegar de la pantalla. Uh-huh. Y hacen un muy buen acercamiento a todas las personas, a todos quienes se lo vean, de lo que pasó ese fatídico 26 de abril de 1986. Pues un poco aprovechando... No más preguntas, señor juez. Yo no sé por qué pregunté. Casi me pega. Adelante. Pero ¿cómo se te ocurre? Pues se llama Chernobyl y es el primer largometraje ruso importante que representa las secuelas justamente de esa explosión en la central nuclear de Chernobyl. Está dirigida por Danila Shovlovsky y producida por Alexander Rodnansky y Serge Mulcahy, y quiere suponer la oportunidad definitiva para que la gente le dé una oportunidad al cine ruso. Falta saber, obviamente, cuándo se va a estrenar. Todavía no está la fecha exacta. Debería darse algunas luces en algún momento del final de este 2029. Por lo menos ya hay un tráiler que lo pueden encontrar en ¿el final en internet del 2029? O sea, ¿qué te pasó ahí? Dije 29, 20, 2020, 2020. Corrijan a María Juliana, por favor. Dije 2029. O sea, hay que esperar. Yo en el 29 ya estoy de pronto fuera de este territorio. La correccional. No digas eso, Jaime. ¿En el 29? ¿Qué edad tendré? No, finales de 2020. My wife tried to... Pero yo vi 29. ¿Tú viste 29, Laura, sí o no? O sea, yo... No, seguro. No. Sí, te pasa. Si inviertes los números. Me pasa. ¿Por qué? A veces me pasa. No sé, y no me doy cuenta. En TV también me pasa, a veces digo algo que no era lo que quería decir y me doy cuenta ya después viendo repeticiones o cosas así. Dale. Pero bueno, listo. Se me vuela la mente. Entonces, el caso es que hay que estar pendientes, me escribe, para ¿no? saber. Viejo degenerado, buscando de conseguirle, castigarla por buscar un beneficio mutuo. Ay, no. Sigue, entonces. El caso es que esta película va mucho por la línea de esa serie que gustó tanto y promete ser un estreno muy importante para principios del próximo año, 2021. Ah, bueno, pero por lo menos la voy a ver. Es que en el 29 claro, de pronto uno no tiene vista, ¿no? Sí, no, ya de aquí a 9 años uno no sabe, pero te va a tocar, Jaime, no te preocupes. Laurita, cuéntanos algo lindo, interesante. Bueno, pues... una gran celebración definitivamente con el Doodle de Google del día de hoy, porque es un homenaje al Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, porque es el aniversario de su primera publicación, que fue hace 176 años. Recordemos que esta obra ha inspirado un montón de películas, novelas. Bueno, todas se basan como en esta historia del Conde de Montecristo, y es un gran homenaje que hace hoy Google. Y hoy también podemos hacer varios homenajes y celebraciones. Por ejemplo, qué rico hoy viernes tomarnos un Johnny Walker. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo les gusta tomárselo? ¿A mí? María Juliana, ¿a ti o a ti? A mí, Jaime, ¿cómo me gusta? Puro, neat. A mí me perfecto. Gusta perfecto. ¿Y a ti, María Juliana? Y ginger. ¿Con a mí hielo me gusta y ginger? También solito con sí, hielo. Con ginger ale. Bueno, pero rico. No, yo bueno, y purito. Es que yo les tengo también otra pregunta. Y es a que no adivinan. Pero estás muy preguntona, ¿qué? ¿No? Sí, claro, pues es viernes de celebración. Sí. ¿Qué tal es la, quiero... o sea, Dora la Exploradora? Dime. Bueno, a que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Pues les voy a dar una pista. Walker, me imagino. Exactamente, es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, El negro es mi favorito, el de Jaime también, el de Nicolás también nos ha contado que es su favorito, pues ya sabemos, no, por supuesto, Nicolás que Nicolás está evacuado, sigue. No, pero también, bueno, hablamos por supuesto de Johnny Walker, quien este año cumple 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Tú sabes, María Juliana, que yo estoy pensando lo lindo que hemos hecho esto. Yo, o sea, yo ahorita la descuadro un poquito a Laura cuando le hago un golpe de esos y se desconecta un segundo, pero tú te imaginas esta vaina hace 5 años que le decía esto a Laura en la mitad de una promoción, la volvía loca. ¿Te acuerdas o no, pues Laura? Claro. Es cierto. Y me acuerdo cosas peores. La cancha, ya no la desequilibras. No, pero yo la descuadraba, o sea, quedaba, o sea, ella se silenciaba hasta el otro día. Ahorita para y se recupera en 6 segundos, pero eso es la historia y la cancha. La cancha, pero claro. Sabes que era la peor de todas que le decía Laura. ¿Qué le decías? Es que me acuerdo. Laura, habla de esa película. Habla, que tú la viste, no sé qué. Después le decía, Laura, una pregunta, tal cosa, y quedaba frita. O sea, la no, metí en la malo. Historia y después le preguntaba y caía. Y la castigaba. Era increíble. Ah, bueno, pero eso nos pasó a todos. Claro, todos caímos con esa técnica, te digo. Muchos yo le decía, caímos habla, no importa, habla muchas cosas. Y después hacía una pregunta técnica, la pregunta y morían. Frita. No, es que, Laurita, hay que recordar cómo se montó este programa. Es que este programa se llamó Los Originales porque realmente éramos o somos demasiado coherentes. Yo no creo que haya un programa que dé más información y cultura que este en toda la radio. Yo pienso eso. Pero dentro de ese movimiento hay una locura que lo hace imposible. Fue lo que le pregunté a Orlando. Orlando, ¿y por qué no hicimos los 10 años de Los Originales? Orlando, ¿estás en la línea? ¿Ves? Fundido. Se fue. No, dormilón. Y la respuesta fue, ¿ah? ¿Cómo uno celebra los 11 años y no los 10 años, Laura? Pero acuérdate que ayer dijo un tuitero que no estar muy chiflados. Cuando cumplieron 10 años, no lo celebraron, pues eso dijo el tuitero ayer, porque no eran 10 años desde que estaban en la FM. En la FM. Uh-huh. No, es que uno ¿cuánto tiene tiempo que... estuvieron en la X? Uno tiene que aceptar la historia. Este programa se inventó. El lunes lo contaré, pero esta fue una idea de Carl Troller que un día me dijo, óigame, Jaime, es que yo veo una estación ahí como que nos podría recibir. Laurita, ¿tú sabes cuánto tiempo le trabajé a la X para que me recibiera? 8 meses. Sí, claro, estuviste nadie ahí sabía. Montando todo el proyecto. Entonces le dije a Carl, mire, solo, y Carl me dijo, hágale. Y solo por la idea, Carl fue fundamental en el programa. Pero la única persona en la X del 2009 al 2013, Laurita, sí. Sí, ajá. Con un jefe maravilloso. Carlos Arturo Tobón era una belleza. ¿O me equivoco, Laurita? No, totalmente, totalmente. No podemos tener ninguna queja, pues, solo cariño para todo el arte. No, pues, no sé, ni más faltaba. Y después nos fuimos para RCN, pero yo estuve en RCN desde 1996 hasta el 2005, donde por temas personales y sentimentales me perdí el rumbo. Y alguien lo descubrió y me pasaron la ácida. María Juliana. El ácido. Ha sido un placer conocerlo. Pero bueno, el buen soldado llega a casa. No, claro. Espectacular. Entonces, pues esa es la historia. ¿Por qué no ponemos música, Laurita? Sí, vamos con esta canción que se llama PYT. Esta canción fue originalmente grabada en el 82 por Michael Jackson para su álbum Thriller. Pero este es un cover que hace Quincy Jones, T-Pain y Robin Thicke. Hay personas que dicen que el mundo lo hizo la explosión de un hoyo negro. Hoyos que no quisiera yo identificar, prefiero pasar. Un estudio analizó 13 meteoritos que hasta ahora se creían secos, pero explotaron en la Tierra. Ustedes pueden creer, hace 3.900 millones de años. Y la pregunta es, ¿hace cuánto explotaron? Muchas gracias. Laurita, contesta, mi amor, por favor, yo te espero. No, frita, no sé qué, hace cuántos, no sé. Tengo muchos millones de años, pero no. No me voy decimos. A volver a. Yo puse voy a volver a leerle la pregunta. Es que ya okay. En este momento yo pienso que yo ya los tengo demasiado intimidados, ¿me entiendes? Yo leí esto y les voy a dar una segunda oportunidad. A ver. Un estudio científico sugiere que hace 3.900 millones de años la Tierra sufrió un intenso bombardeo de asteroides. Y les pregunté, ¿hace cuántos años estuvo esa explosión? Pues 3.900. Por eso. No, entonces, claro, o sea, de verdad. Pero ya perdón, estamos la muy... verdad es que. La verdad es que yo ya no sé cómo trabajar la idea con ustedes, porque les dije la respuesta. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Vamos amedrentados. Por eso yo dije como, ¿ah? Porque yo dije, ¿cómo así? Dijo la respuesta, pero después pensé, ¿pero cómo nos va a dar la respuesta? ¿Será que no entendí la pregunta? Pero perdón. Pero no te podía preguntar, Jaime, porque me regañas y me pones menos dos y te pregunto. No, es que yo, o sea, no puedes venderme de esa idea de que te acoso sexualmente en todos los programas. Y yo dije, ¿pero cómo va a estar tan querido que nos va a regalar estar en paso así? Dije la respuesta y les pregunté la respuesta. ¿La dijiste? Sí. O sea, de verdad no hay derecho. ¿Okay? No creíamos que tanta belleza fuera cierta. Menos dos para Laura Hoyos porque no contestó. Por supuesto. Y menos uno para todo. Ah, y menos dos para Nicolás Samper porque no contestó. Y menos uno para todos los demás. Con la pregunta es: ¿han oído un arepazo y que yo lea la respuesta y les pregunte? Pero no nos diste pues otra oportunidad y respondimos. No, o sea, es lo máximo que he hecho en mi vida. Hace tantos años pasó esto. Eso ¿hace fue un cuántos regalazo. Años pasó? Y Laura me dice, es que no sé, estoy confundida. No, esto sí. Estás jugando con nuestras mentes. Sí, estás jugando con nuestras mentes, ahora sí. Yo pensé que era, la verdad, una cascarita. Yo como que respondí otra cosa de una. Yo dije, no, esto no puede ser cierto. 3.900 millones de años, la Tierra recibió unas explosiones de unos asteroides. ¿Hace cuántos años pasó? No, yo creí que no había escuchado bien. Yo entendí que era, no, yo pensé que era cascarita, la verdad. Laura Hoyos, ¿tú qué piensas de verdad del tema? Sin embargo, puse 3.000 millones. Pues, lo que te digo, ya no, o sea, estamos como muy acorralados por el tiempo, entonces ya estamos no tenemos cómo pensar. Sí, estamos amedrentados. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 40 puntos. Yo. Gracias, mi buen Bruno. Eso, sí. ¿Yo? Sí, sígale dando la culpa a Bruno. El mes se acaba ahorita, por fortuna, el lunes, pero yo tengo menos 28 puntos y no llegaba a donde Orlando. Jonathan tiene menos 19 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos y Nicolás Samper, en deuda, menos 3 puntos. En la B, Calvo, en la B. Vamos con musiquita linda, por favor. De verdad, pero ya, sí, o sea, la que hice hoy es brutal, y es dar la respuesta y que digan, me confundí, no sé cuál es, sí, no, pues esto no, es más. Tanto que nos dejó locos a todos, nos dejó pensando, claro. Oí no, bien o no. Dije, esto pasó, ¿hace cuánto tiempo pasó? Y todos, uy, no, me confundí, no, ya. Es que quería probar ya el estado de estrés de ustedes en el concurso y están fritos. Fritos, pero fritos. Pero... Como una patata, diría Bebé. No. Sí, exacto. Nos da miedo hasta respirar durante el arepaso. Pero es que hice una prueba muy grande, o sea, ya es la intimidación total del ser humano. Ya, y yo, Laura, ¿qué pasó? No, es que no tengo ni idea. ¿Ustedes pueden leer esa respuesta? No, pues te dije, me confundí porque también escuché eso y dije, ¿pero qué es esto? Te dije, por eso millones de años. En 1900 millones de años, según la gente que dice que Dios no existe, la Tierra llegaron unos meteoritos llenos de agua y ahí nació la vida. Vamos con música, Laurita. Bueno, vamos con música porque ayer tuvimos un lanzamiento muy especial y exclusivo de Los Originales con la canción Fruta Fresca por María Escobar, Adriana Lucía, San Jacinto 4G y Beco Dos Samba. Pero hoy la podemos volver a escuchar para contarle a todas las personas que ya está disponible en todas las plataformas esta versión en portuñol de este clásico de Carlos Vives, Fruta Fresca. Star General, en donde estés, RCN Radio. Contigo. En Los Originales. El mundo al instante. El mundo al instante con, yo no sé si ustedes, bueno, a propósito del tema del día precisamente, que es sobre el regreso, de si estás preparado para arrancar esta nueva etapa de la pandemia a partir de la próxima semana, si están felices o preocupados, pues, no sé si ustedes han visto este semanario satírico francés Charlie Hebdo, que fue muy famoso además, claro, porque tuvo un atentado hace algunos años. Exactamente. Bueno, pues presentó una cruda pero muy realista portada de su revista y está criticando la reapertura de los colegios franceses. Si pueden ver la imagen o si Laura Natalia de pronto me ayuda poniéndola en el Twitter, pues... muestra a dos colegiales que caminan de la mano, ambos están usando tapabocas, pero en vez de un morral, cada uno está cargando un ataúd. Y dice, ¿regreso a la escuela? ¿Terminarán el año? Bastante satírico, pues muy del estilo de este semanario, pero bastante cruel también al mismo tiempo. Sí, me parece muy cruel, la verdad. Es que de hecho, sí, claro, justamente por ese tipo de caricaturas fue que tuvo pues estos, pero obviamente no lo estoy justificando, pero suele molestar a sectores, a ciertos sectores con sus caricaturas, ¿no? Sí, de hecho pues muchas personas estaban opinando sobre esta publicación, sobre esta portada y decían como, cuando uno piensa que las portadas de Charlie Hebdo ya no los van a sorprender, pues sacan esto, muy de su estilo, cínica, uh-huh, y muy dura. un poco las caricaturas tremenda, también dicen otros. Uh-huh. En estos tiempos se trata de eso, es caricatura política y se trata también de estremecer un poco y de mover un poco las líneas políticas del país de donde salgan, de donde provengan. Bueno, y además que pues yo creo que toca a muchos países esta portada también. Todo el mundo. Uh-huh. Bueno, ¿qué tienes pues, Laura, mira, al instante? Yo te cuento, y esta noticia me encanta, porque en Nueva York se estrenó la primera estatua de Central Park que está dedicada a mujeres reales. Se hizo un monumento que se acaba de inaugurar de las pioneras de los derechos de la mujer, y con este monumento se rinde homenaje a Sojourner Truth, a Elizabeth Cady Stanton y a Susan Anthony. Esto justamente en el mes que enmarca el centenario del derecho a la mujer al voto en los Estados Unidos. Fueron 7 años los que luchó con una campaña, una ONG que se llama Monumental Women, para que se lograra uh-huh. este hito. Pues ya ellos habían notado, la ONG, que en los casi 170 años de historia de Central Park no se había instalado nunca una estatua que estuviera dedicada a figuras femeninas importantes, figuras femeninas destacadas. En Central Park, para que te hagas una idea, hay 23 estatuas en total. Están repartidas por sí. las casi 350 hectáreas que tiene el parque. Y ninguna de ellas era dedicada a una mujer real. De hecho, había increíble, tres, ¿no? digamos, a personajes femeninos, pero todos eran personajes femeninos ficticios. Hay una de Alicia en el País de las Maravillas, hay una de Mother Goose, un personaje de unos dibujos animados franceses, y hay una de Julieta de Shakespeare, que aparece con Romeo. Se hizo una ceremonia, se celebró una ceremonia en Central Park, se puso la clásica tela morada para develar, uh-huh. digamos, la estatua. Es una estatua de bronce que plasma a estas tres mujeres, que de hecho son neoyorquinas, sentadas alrededor de una mesa debatiendo, ¿no? Emula un poco esos grandes debates que pudieron haber tenido en aquella época. Entre los asistentes resaltó Hillary Clinton, la exsecretaria de Estados Unidos, pues sí, antigua candidata demócrata a la presidencia del país, y felicitó a la artista por su trabajo, por supuesto, por hacer un trabajo tan importante que resalta de una manera tan especial el trabajo de la mujer y todo lo que se ha logrado con los derechos de la mujer en los últimos años. Bueno, pues muy bien, ojalá tengamos más monumentos de mujeres y sobre mujeres. Jonathan también nos tiene una nota del mundo al instante. Claro que sí, a veces hay sorpresas, a veces. ¡Qué bien! Bien, me gusta, chévere. Esta pasó exactamente en Arua, al noreste de Kampala, capital de Uganda. Resulta uh-huh. que unos niños estaban divirtiéndose en la noche del jueves de la semana pasada en alrededores, en una cancha a cielo abierto, y empezó a haber unos problemas climáticos, hubo problemas climáticos, y se desató una tormenta eléctrica. Y 9 de los niños que estaban jugando, que estaban en edades entre los 13 y 15 años, murieron por el impacto de un rayo mientras estaban jugando fútbol. Las autoridades de la región dicen que, pues, usualmente hay demasiada actividad eléctrica, muchas tormentas en esa zona, y que, pues, quieren indicar que 3 niños que también participaban en este partido, pues, consiguieron sobrevivir y, pues, están hospitalizados en un centro de salud, pero, pues, no se han publicado nada de los datos de estado de salud de estos menores, y dicen que, pues, este trágico accidente puede prevenirse, pero, pues, no se puede compartir más información, y se comprometen a tener mayores controles con este tipo de actividades al aire libre en esta ciudad. Qué fuerte. Bueno, pues vamos a amenizar esa nota de Jonathan con un poquito de música, ¿qué les parece? Vamos entonces con esto de los Isley Brothers, que se llama That Lady. Nuestro tema del día. ¿Estás preparado para arrancar esta nueva etapa de la pandemia a partir de la próxima semana? ¿Feliz o preocupado? ¿Por qué? ¿Qué han contestado en nuestro Twitter @losoriginales, María Juliana? Pues te voy a decir, hay varias respuestas. A ver. Mm-hmm. Bro, yo feliz. Es que me tengo que leer despacio porque me da susto embarrarla. Tengo que hacer filtro. Sí, bro, sí, yo feliz. Ya tengo agenda para depurar ciertas bases de datos con algunas féminas. Saludos a la Ana Ivanovic de la radio Laura Holtz y al Cervantes de la radio Nicolás Samper Amargo. Abrazos. A ver, por acá. Tremenda postal. El Quijote de la Mancha. Ah, bueno, este respondió Don Joker respondiendo a la foto al de la Gola Samper. De la Gola Samper, que por ahí la pusimos en los originales y no la han visto, véanla, está muy buena. Muy bien. Tremenda postal. El Quijote de la Mancha Samper con su Dulcinea Correa y su fiel Pegaso Hoyos. Ausente él, hace falta en este platanal el famélico y rudo semental. Cachaza. No, pero ahí les cuento que Nicolás está pendiente y sigue marcando territorio porque ya me envió el que él considera que es el ganador de esta semana. Pero antes, ¿cuál? Les voy a contar qué se gana. No, primero el premio, les cuento qué se gana y ya te doy cuál es el ganador que dio Nicolás Samper. Pues se lleva una cena completa para 4 personas con 2 tandas de cerveza, postre, un cheesecake delicioso y una botella de whisky con domicilio directo o consumible en la bolera. Además, 2 líneas de bolos por persona tan pronto haya apertura de las canchas. Y es que en la bolera, desde 1976, sigue viviendo los mejores e inolvidables momentos. La alegría de volver despierta los placeres que se sienten en el paladar con nuestra gastronomía. Visítanos, estamos preparados para cuidarte. En la distancia siempre estaremos cerca. Llévanos sin costo tu pedido a casa. Recuerden que pueden hacer sus pedidos al 313-499-2925 o al 310-751-6347. Entonces ya saben, tienen plan con la bolera desde 1976. Y finalmente nuestro ganador que nos lo envía Nicolás Samper es del tema del 26 de agosto que era ¿te ha pasado en la vida real algo que viste en una serie o película? Nuestro ganador es Rodrigo La Roca, que dice, le pasó a un amigo. Su mujer lo abandonó y lo dejó con sus 2 hijos. Con el tiempo se dio cuenta de que no eran hijos de él. Lo vi en la película Irene, yo y mi otro yo. Gran película, si no se la han visto, la pueden ver este fin de semana. Ahí tienen ya plan. Y bueno, nosotros nos vamos ya, María Juliana, ya es hora, ¿cierto? Ya cumplimos. Ya se acabó, sí, ya cumplimos, sí, ya viene el fin de semana para descansar un poquito. No, yo estoy bien, así estoy bien, gracias. Ah, bueno, no, sí, descansar perfecto, y nos vemos el lunes, nos oímos el lunes, Lau. Listo, perfecto, muchísimas gracias a todos y despedimos con algo de música, esto es Madonna con Erótica.